Hay también una conocida y vamos a explicar a través de sus planes. Las ganadoras están en el mismo espacio que los avalados, al final del proyecto que tenían total de 1.500 votos, y la primera equipación ha ganado en cada una más clase. Thank you. Thank you. Para el partido de mañana, qué papel tiene que adoptar la ficción. estados hasta Colombia y las islas de los Comunistas, claramente no parece. Precisamente sobre ese tema, Rosa, ¿qué dice lo que está en este momento de utilizar un padre de un político? Thank you. Thank you.